Buenas tardes, Colegio Vista Hermosa. Soy María Serrano, o mejor conocida como Doctora Fitmayis. Les doy gracias al programa de radio del Visternet por invitarme hoy para hablar sobre los GMOs. Los organismos genéticamente modificados, o GMOs, son organismos que su material genético son alterados de alguna manera sumamente artificial dentro de un laboratorio. Al modificar el organismo, tiene como propósito hacer que los alimentos, sobre todo, duren más tiempo. Les inyectan una cantidad de insecticidas, pesticidas o diferentes características para que estos organismos se puedan adaptar a ciertas circunstancias y que puedan durar más tiempo sin echarse a perder. También los productos se ven más bonitos, es decir, por ejemplo, una manzana. Una manzana, si la recolectamos en una zona natural, normalmente no son del mismo tamaño que las encontramos en el súper, ni del mismo rojo intenso, ni la perfecta redondez que tienen. Los GMOs son, alteran al producto para que se vea grande, perfectamente circular y de un color increíble, para que este sea más apetecible para el ojo humano y el humano lo compre más seguido. Para hacer un GMO necesitas ingeniería genética. Para esto, primero necesitas encontrar la característica del organismo que quieres cambiar o alterar. Lo extraes del organismo, lo editas afuera o lo haces o lo cambias como tú quieras y lo vuelves a meter al organismo. Después, tienes que hacer que este haga el mismo proceso que hacía antes para ver si tu GMO o tu alteración funcionó. Algunos ejemplos de esto pueden ser frutas, verduras, la soya o el maíz. En el maíz tenemos un caso muy particular que es el maíz BT. Este es un maíz transgénico que produce una proteína que tiene bacterias. Pero estas bacterias se supone que están hechas para lidiar con bacterias que atacan al maíz cuando está creciendo. Pero realmente se cree que estas bacterias también afectan tanto al consumidor como al medio ambiente. No se sabe aún bien con certeza, pues en unos países es legal y en otros está muy prohibido. Los GMOs tienen tanto contras como pros. Por un lado, las contras es que afectan directamente a la salud del consumidor. Algunos ejemplos son el sistema digestivo o el corazón, y también afectan directamente al medio ambiente, ya que para crear estos GMOs se necesitan un exceso de químicos que cuando se degradan van directo al ambiente y esto le afecta mucho. Los pros es que con la sobrepoblación mundial que hay, es claro que hace falta comida, y gracias a los GMOs, las industrias son capaces de producir mucho más alimentos en menos tiempo para que más gente los pueda obtener. No se sabe con certeza qué es mejor, si utilizarlos o no. En mi opinión, no debes utilizar GMOs, debes de ir más a lo local. Y los países donde la hambruna es muy abundante deben de consumir muchos productos locales que son fáciles de producir ya que van concorde al medio ambiente y son más rápidos de hacer. Muchas gracias por invitarme. Los veo en el próximo programa. Adiós.